¿Qué es lo que quieren decir? Porque la naturaleza se acaba. ¿Entonces dicen qué? No a la mina porque contamina. Muy bien, ¿y tú qué tienes que decir? No a la mina. Muy bien. ¿Y usted, señorita, qué quería decir? Ah, nada, ya le dio pena. No a la mina, pega roña. Ándale pues, claro que sí, pega roña en el cuerpo, en la piel y también en el alma y en el corazón. Y un fuerte aplauso a nuestro...